noticia de ayer, sin lugar a dudas, ha sido el asesinato de estos cuatro policías. El cable de la agencia France Press dice al menos cuatro policías murieron y otro quedó herido este miércoles en una emboscada tendida por un grupo armado vinculado a narcotraficantes y remanentes de la guerrilla peruana Sendero Luminoso en la región central del Perú, informó una fuente del Ministerio del Interior. La emboscada se produjo durante la madrugada en una región lejana de la provincia de Tayacaja, en una zona de ceja de selva ubicada entre los departamentos andinos de Junín y Huancavelica. Según el presidente regional de Huancavelica, Federico Salas, una patrulla de 10 policías que se desplazaba en dos vehículos fue sorprendida con fuego de armas automáticas y explosivos por unos 30 individuos. Y hoy día hemos visto las terribles fotos que la prensa publica con saña y con minuciosidad. No ha pensado la prensa probablemente en los familiares de este atentado dinamitero, que al final ha terminado despedazando los cadáveres en el peor estilo, efectivamente, en términos por lo menos iconográficos, de Sendero Luminoso. Parecería entonces que se trata de una banda de narcotraficantes vinculados al terrorismo o de una banda de terroristas vinculadas al narcotráfico. Ya no se sabe bien lo que está pasando. Y no se sabe bien lo que está pasando porque el Ministerio del Interior está en huelga. Una huelga invisible, no declarada, pero es una huelga en primer lugar de neuronas. El señor Alba Castro es un incompetente vitalicio, crónico. Todos los días es incompetente, y es incompetente las 24 horas del día. Ayer, en vez de salir él, tuvo que salir Alan Wagner, ministro de Defensa, a decir que no había ningún rebrote terrorista. Bueno, ¿cómo lo puede decir si los servicios de inteligencia no funcionan? Simplemente no funciona. Y luego salió el presidente del Comando Conjunto, un almirante, a decir que no había un rebrote terrorista. Entonces parecía una consigna política. El problema es quién está poniendo los muertos. ¿Quién está poniendo los muertos? Además decía el presidente del comando Conjunto, esto es producto de la batalla que les estamos ofreciendo. Bueno, ¿y dónde están las bajas del enemigo? ¿Dónde está la lista de senderistas o narcoterroristas muertos en batalla? Porque resulta que los muertos resultan inocentes al final, como estos pobres campesinos apaleados, o como estos otros ocho campesinos apresados y traídos humillantemente en un helicóptero y luego un avión aquí a Lima, enmarrocados y exhibidos, y al final no pasa nada. Ni siquiera el Ministerio Público ha podido meterse, porque no eran, pues, eran simplemente campesinos que pasaban por ahí con sus mochilas de trabajo y confundidos de una manera criminal por quienes no saben qué está pasando. El asunto es este, no sabemos qué está pasando, y el ministro del Interior es el que menos sabe. Y bien, vamos a hablar con alguien que probablemente sepa mucho y que seguramente nos va a dar algunas luces. Jaime Antezana Riveras, sociólogo, especialista en temas de narcotráfico y terrorismo, está con nosotros. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. ¿Nos puede iluminar? ¿Qué es esto? Este es el cuarto atentado. Creo que ya vamos en dos dígitos en la enumeración de muertos y no sabemos todavía de qué se trata. ¿Sabe usted? He intentado explicar lo que está pasando. Lo que vengo sosteniendo es que se trata de remanentes del senderismo que sobrevivieron a la derrota estratégica del año 92 y que en el contexto de la ruptura de Sendero Luminoso entre la facción del acuerdo de paz y la de proseguir la guerra, ellos se desprendieron de ambas facciones hacia el año 99 tras la captura de Feliciano e iniciaron una relación estrecha con el narcotráfico en la zona. Eso es lo que ha pasado. Entonces, a lo largo de estos 7 años, del 2000 hacia la fecha, estos remanentes han pasado de ser protectores de la cadena de trasteo de la droga por los caminos de herradura a ser una organización que hoy utiliza su experiencia de organización armada, su conocimiento territorial, para ponerlo en servicio también de la limpieza de las zonas de estas de este valle, que es el principal productor de hoja de coca en el país. Pero suena un poco extraño, permítame, ¿no? Suena un poco extraño lo siguiente. Si son narcotraficantes que obligatoriamente necesitan la discreción para trabajar y una cierta invisibilidad para hacer lo que hacen, ¿por qué llamar la atención matando policías, asaltando comisarías, demoliendo comisarías, dinamitando cadáveres? Lo único que hacen es simplemente lograr que contingentes y contingentes de la policía cubran la zona. Si yo fuera narcotraficante, sería un perfecto estúpido si hiciera eso. No tienen lógica alguna. Aunque usted lo diga, no tiene lógica. A no ser que usted me diga algo que yo no sé y que francamente aclare todo. Bueno, sí. El narcotráfico, es cierto, ha realizado básicamente acciones de contención, ¿no? Mochileros que trasladan la droga por los caminos de herradura, posteriormente muleros armados con grupos de pelotones de sicarios también trasladan la droga sin tener problemas con la policía ni con el ejército en estos caminos de herradura que están sin ningún control hasta hace poco. Entonces no había ningún problema. Ha habido conatos de enfrentamiento desde el 2001 hasta el año pasado por temas de eventuales encuentros que han habido en las alturas, pero no ha habido todavía no había este tipo de acciones. Pero en Acoyac hubo 8 muertos una vez, ¿no? Bueno, eso recién viene del 2004 hacia adelante. O sea, le estoy tratando de decir que el narcotráfico ha organizado de una manera el traslado de la droga que va también en términos armados, pero era básicamente para protegerse ellos de otras firmas, de bandas delincuenciales y de otros grupos que finalmente terminaban robándole la droga en el camino. ¿Qué es lo que ha pasado desde el 2004 hacia adelante? Que cuando Sendero entra, ¿no?, y se vincula al narcotráfico, esta vez de una manera totalmente diferente al pasado, ya no cobrando solo cupos, sino se incorpora a la cadena narco. Tiene sus propias pozas de maceración, tiene sus propios cultivos de hoja de coca, tiene su propia estructura de hombres que van dándole protección y salida a la droga, tanto del Alto Huallaga como del Valle del Río Apurímac. Entonces ellos, cuando empieza la policía a incautar más droga, porque obviamente hubo un mensaje del presidente de la República del 2 de abril diciendo que haya una mayor incautación de pasta básica de cocaína, de clorhidrato de cocaína, que haya un mayor control de los insumos químicos, pese a que ello ocurre y no representa un golpe realmente significativo al narcotráfico, Sendero Luminoso sale entonces a defender las posiciones del narcotráfico en estas zonas. Y es por eso que tanto en el Alto Huallaga como en el Valle del Río Purima, el 2005, se iniciaron las acciones armadas contra los objetivos policiales, sobre todo contra aquellos policías que habían incautado droga, ¿no?, o habían incautado y no informaron la cantidad exacta de incautación, es decir, menos, o simplemente incautaron y no informaron nada. Entonces, Sendero Luminoso está encargando de esos policías, de quienes incautan o quienes recibiendo cupos y siguen incautando. ¿Pero qué me quiere decir? Entonces Sendero cumple un papel moralista, ¿no? Asesina a los policías corruptos. No, yo creo que Sendero está aportando con lo que viene de su experiencia del pasado. Es una organización de limpieza de la presencia policial en el área. Pero la paradoja es que es de limpieza, sin embargo está asociada a los narcos. Pero por supuesto. No entiendo, no tiene lógica. No, sí tiene lógica. Es que Sendero también es parte de esta cadena y por lo tanto necesita defender estos negocios. Necesita que Pero no entonces, hay... ¿cómo va a tener el espíritu de limpieza? Mire, después de la acción de Ocobamba, en la comisaría, ningún policía se va a atrever a incautar droga. Y después de esta acción armada contra la policía por la incautación de casi 3 toneladas de insumos químicos... pero lo de Ocobamba tuvo un blanco específico, era el teniente. Porque los otros 2 oficiales estaban en el segundo piso y no les pasó nada, y dijeron, esto no es con ustedes, esto es con este señor. Y al señor lo mataron. Y ahora hasta el Ministerio del Interior sabe que el señor estaba metido en cosas muy turbias. Todas las acciones armadas desde el 2004 y el 2005 en ambas zonas tienen nombre propio. Todas. Son una suerte de ajuste de cuentas con parte de la experiencia que viene de Sendero del pasado, de golpear objetivos policiales, unidades móviles, convoy, puestos policiales. Todas. cuando todo el mundo se sorprende lo de Obama diciendo que tenía nombre propio, por supuesto que tenía nombre propio, pero ¿acaso no tenía nombre propio el ataque al puesto de seguridad de Cobriza del mes de septiembre? ¿No tenía nombre propio los ataques a las unidades móviles en Quino, a Carcapata, en este año? Pero cuando usted ataca una caravana de dos o tres camionetas, ¿cómo va a tener nombre propio? No sabe a quién va a matar. Usted dispara con armas largas y con fuego abierto, no sabe a quién va a matar. Nombre propio no, será en todo caso toda la comitiva la que usted quiere matar. Bueno, en este caso sí. Pero en la mayor parte de los ataques, saben a quién van a golpear. Saben que los policías que van a ser asesinados son gente que estuvo en la incautación de droga. Son policías que ellos los han identificado. Y obviamente que un ataque trae los famosos daños colaterales. Por ejemplo, en el caso del 16 de diciembre, en Machente, atacaron al convoy o al Polcar de la policía que estaba en el punto y asesinaron a dos trabajadores de Naco y a un muchacho de la zona. Pero ellos después dijeron, nosotros no queríamos matar a los de Naco ni al muchacho, queríamos matar a los policías porque ellos habían estado encargados de una incautación de una semana anterior. Lo mismo ocurrido con las unidades móviles que han sido atacadas. ¿Quiénes dijeron eso? Cuando dice usted, nosotros. Los senderistas. Ellos han reivindicado en sus tránsitos por las comunidades del Valle Río Purima, cada una de estas acciones. Las reivindican y señalan de que lo atacaron, ¿por qué? Porque quitaba la hoja de coca de las señoras que trasladaban la coca hacia Huamanga para el chacheador tradicional, o porque habían incautado droga previamente. O sea, los senderistas han devenido cretinos, porque ahora dicen, somos socios del narcotráfico. No lo reconocen. Bueno, pero no lo que me dices es que lo reconocen implícitamente. Levantan las armas que han logrado en... Conservo el misterio, créame. Conservo el misterio. Ojalá que los radioescuchas no piensen como yo. Pero para mí esto es un misterio. Y no podemos pensar que en algunos casos son realmente maniobras oscuras de alguien que pretende desde el poder hacernos creer que Sendero vuelve a ser una amenaza en el momento en que se va a juzgar al señor Fujimori. Porque esto coincide con una campaña macartista enorme que alcanza a otras instituciones, ¿no? No creo. Yo lo dudo seriamente porque la evolución de este sector, de este remanente en el Alto Guayaga y Valle Río Purima, lo he seguido minuciosamente. No tiene nada que ver con ninguna movida de ningún otro sector. Son sectores que han ido avanzando paulatinamente hasta finalmente integrarse a esta cadena y proporcionarles a los narcotraficantes una estructura armada que no la tenían. Sin embargo, el comercio dijo que en el ataque a Cobamba se usaron armas militares, de exclusivo uso militar. Pero por supuesto que ellos tienen armas de uso exclusivo militar, y eso lo tienen desde 2000. Cuando ellos empezaron a dar protección a los mochileros, a los muleros, ya tenían armas largas. Esto no es ningún secreto, esto no surge por generación espontánea. Este grupo se ha ido permanentemente avanzando, ha ido creciendo como firma económica, ya no por la vía ideológica, porque esto se ha desideologizado completamente. Entonces, ¿por qué habla de Sendero? No, por supuesto. Diga usted, pues, una banda de narcotraficantes que se hace pasar por guerrilla. Esa sería, ahora sí lo entiendo, pero no diga Sendero, porque cuando dice Sendero, está hablando usted de una doctrina maoísta vinculada a la experiencia de Camboya, al extremismo asiático, al marxismo del campo, al incendio de la pradera y a 40.000 otras tesis que son entre académicas y criminales. Esa es la confusión, no diga usted Sendero. Entonces bueno, es un grupo de delincuentes y asesinos que se hace pasar por guerrilla. De acuerdo. Y que ha perdido toda vinculación ideológica. Yo creo que ha llegado el momento de no llamarlos senderistas a secas. Y los esfuerzos por dar una acción de esto lo he venido llamando un senderismo unos remanentes que se farcarizan. Correcto. Se vacían ideológicamente, vacían sus objetivos políticos y finalmente terminan siendo financiados por el narcotráfico y se convierte en una organización de protección a ese negocio. Es una banda más. Por supuesto, es una banda más. Lo he llamado más también peligrosa, probablemente porque viene, digamos, de vertientes que fueron políticas. Así es. Y tienen un entendimiento entonces sociológico un poco más cabal de la zona. En efecto, mire, yo también he esgrimido la idea, la tesis de que era narcosenderismo, porque hoy están metidos en pozas. Dan protección a mochileros y hacen acciones armadas que provienen de su experiencia pasada. Tienen un conocimiento territorial. No es cualquier firma, y es por eso que era importante todavía mantener el nombre de Sendero, pero ubicado dentro de la cadena. Esto viene ya de la estructura de narcotráfico. Claro, con la diferencia fundamental, mire usted, de que estos no quieren tomar el poder, estos quieren traficar. Por supuesto, ellos solo están haciendo acciones armadas para doblegar cualquier mecanismo de protección del tráfico ilícito de drogas y de la, de los, del ingreso de sumos por caminos de herradura. Eso es todo. Claro, estos no amenazan al Estado peruano. Lo que amenazan es a la salud del Estado peruano. Porque efectivamente desde ahí puede haber una escobarización del Perú, ¿no? Así es. Yo creo que lo más importante es que ellos le aportan un discurso político artificial al narcotráfico. Hablan de los defender los pobres, hablan del desarrollo, hablan que ya no son como antes, que ya no van a matar a los campesinos, ¿no? Y pero, hablan de la coca probablemente como y hablan legado antropológico que hay que defender. No asumen el discurso étnico-cultural de la coca, no lo milenaria asumen. No, pero sí dicen que van a defender la coca. ¿Por qué? Porque para ellos es una alternativa contra la pobreza, ¿no? Entonces el discurso es muy claro, ellos han construido un discurso básico, elemental, que les permite tener una relación, digamos, de aliados potenciales a los cocaleros frente a una posibilidad de erradicación de la zona. Probablemente les digan a los campesinos que en todo caso esto es tan capitalismo como hacer un banco. Es posible, porque ellos consideran que mochileros, muleros, traqueteros, gente pisacoca, todos ellos son del pueblo. ¿No? Todos son del pueblo, entonces ellos van a defender al pueblo. ¿Y quiénes son los del campo enemigo hoy? La policía, el ejército, el CORA que entra a erradicar, o cualquier programa de desarrollo alternativo que tenga éxito en la zona, ¿no? Y eso queda muy claro en el Alto Guayaga. El tema de la defensa de la coca es fundamental para ellos, como un mensaje central a los cocaleros, de tal manera de tenerlos como aliados. Pero hoy no los involucran ya forzosamente, no matan a ningún alcalde, no matan a ningún miembro de los comités de autodefensa. Esto es el modelo de la FARC, ¿no? Pero había que decirlo de alguna manera. Ya no es Sendero Luminoso de Guzmán, ya no obedece ni a la facción Proseguir. Hay muchos analistas despistados que no entienden que esto ya es otra cosa. Pero llamarlos puramente delincuentes o sicarios también reduce la complejidad de su papel en el escenario, porque a la vez son una firma ya narco, que tiene organización, no se ha resquebrajado. Bueno, para ser una firma tendría que tener posas. ¿Ya tiene posas? Tiene posas. Desde el segundo semestre del 2004 tiene posas, y hoy se estima que sus cultivos son más o menos de 156 hectáreas, testimonio de gente rondera de la zona, del Valle del Río N, ¿no? Entonces, estamos hablando de una organización que ahora le dice a las otras firmas del narcotráfico que opera en la zona: nosotros estamos acá para proteger esto, vamos a proteger este negocio. Y cada una de las acciones apuntan selectivamente a tipos de ajuste de cuentas con acciones que nos reeditan el pasado. Pero esto está ya en otra perspectiva, esto está claramente en una perspectiva puramente económica. Bueno, claro, y el usufructo político de sectores del gobierno, es decir, esto es Sendero, mucho cuidado, Sendero ha vuelto. Bueno, quiero decir, no es el gobierno, es un sector de la prensa que quiere que los lectores o los televidentes entiendan que es Sendero, para volver a sentir ese escalofrío que probablemente les haga comprender, ellos piensan, a muchos, caramba, qué bien hizo Fujimori en combatir a estas bestias de la manera que lo hizo, ¿no? Hay también algo así, ¿no? Por supuesto que sí. Muchos creían ver las acciones de estos grupos, el rebrote de Sendero Luminoso. Querían ver nexos entre el Guayaga, Brae y el Valle Río Purima N con la base naval del Callao, o con alguna fracción de Proseguir la Guerra, que solamente existe una web virtual. No existe en la realidad. Guzmán y el senderismo clásico, ortodoxo, fundamentalista, está hoy en lucha política y en la conquista de la mente. No está en guerra. ¿Y lo de Feliciano también se extinguió? Lo de Feliciano, con la caída de Feliciano se extingue la corriente Proseguir. ¿Y Artemio? Y Artemio se une a Guzmán del 2001 al 2004, y después toma su propio camino. ¿Y cuál es ese camino? Su propio camino quiere decir reiniciar las acciones armadas mientras el gobierno o el Estado en su conjunto no negocie con ellos la solución política a los problemas derivados de la guerra. ¿Y entonces qué hace Artemio en estos momentos? ¿Dónde está? Está pues teniendo pozas de maceración, tiene su propio cultivo de hoja coca. ¿Conserva su ideología? No, solo usa el discurso de la solución política para como justificar sus acciones en defensa del narcotráfico, de los cupos de la tala ilegal de madera y el contrabando de combustible. O sea, es una mutación delictiva, digamos. Por supuesto, pero abiertamente delictiva común, quiero decir, ¿no? Así es. Y ahora usan, dan conferencias de prensa, usan uniformes, tienen un discurso sobre el desarrollo, que no se oponen. No, si no, ya hubieran hace tiempo destruido algo. No han destruido absolutamente nada. Todo y es... dígame, ¿por qué Artemio no es apresado? Creo que hasta usted, que es solo un especialista académico, sabe dónde está Artemio y sabe por dónde se mueve. Si yo le preguntara por dónde está Artemio y por dónde se mueve, usted está seguro que me lo diría, ¿no es cierto? Sí, yo creo que está en el eje de Aucayacu hasta Nuevo Progreso. ¿Por qué no lo capturamos? ¿Qué pasa? La policía esgrime de que está en una zona difícil de acceder, lo cual es cierto, pero tantos años para mantenerlo ahí, tantos años para no capturarlo, tantas veces han tenido información de inteligencia de su ubicación específica y no lo han capturado. Ahora se hace más difícil, obviamente, porque él ya no tiene enemigos en el campo. Todos son sus amigos, porque el tema de la coca define los campos entre amigo y enemigo. Entonces todos los que están en torno a la defensa de la coca son los del campo amigo. Y lamentablemente hoy Sendero Luminoso es parte de eso, de esas fuerzas amigas dentro de los cocaleros y esas fuerzas sociales. Ya nadie los delata. O sea que gracias a la embajada norteamericana estamos incendiando la pradera como quería Guzmán. Porque es la embajada norteamericana la que nos empuja a una guerra ya abierta y colombiana en contra de los cocales. Y Sendero, bueno, la mutación delictiva de Sendero está prosperando en eso. ¿Qué paradoja? ¿Qué hacemos? Yo creo que esa paradoja no existe. El narcotráfico, en su avance, yo creo que está en un ascenso espectacular el narcotráfico del país, ¿no? Está declarándole la guerra al Estado peruano. Por eso, ¿qué podemos hacer? Yo lo que creo es que el gobierno tiene que de una vez pasar del discurso a la acción. Alan García, el presidente, señaló el 2 de abril todas las piezas centrales, lo que podría ser una estrategia de lucha contra el narcotráfico, que lamentablemente gran parte de ello todavía está en el discurso. Se ha quedado como parte de una pieza oratórica, ¿no?, en la que usó incluso términos como hay que ir y ametrallar y bombardear pozas y pistas de aterrizaje. Creo que el gobierno... Lo cual, por supuesto, demostró que no sabía nada. Se está haciendo mínimo. Se está haciendo algo, y mayor incautación de insumos químicos, mayor incautación de droga, se está haciendo algo, el lavado de dinero, tres casos, cuando existen cientos de casos y es público secreto quiénes son los principales narcos en el Perú. Entonces necesitamos una mayor firmeza en la voluntad política del gobierno. El gobierno tiene que entender que el narcotráfico va a ser el principal enemigo de esta estabilidad y crecimiento macroeconómico que tenemos. Si no lo entiende así, esto va a socavar definitivamente. Entonces a la guerra. Vamos a la guerra. Tenemos que ir a la guerra. Es que es imprescindible. Ahora es el narcotráfico el que le ha declarado. Por eso, yo estoy de acuerdo. Yo creo que el Estado tiene que ir a la guerra. Pero la guerra no consiste solo en reducir o erradicar coca. La guerra consiste en hacer exactamente lo que dijo el presidente de la República. Hay que capturar a los varones de la droga. Eso es una de las principales piezas centrales de la estrategia. Segundo, hay que hacer un control de insumos, una interdicción integral. Insumos y destrucción de firmas y pozas. Tercero, tenemos que... Pero los precursores químicos siguen entrando en la zona. Por eso, necesitamos un verdadero y eficaz control de insumos químicos. Pero con una policía que se presta al asalto de carreteras, ¿cómo estamos? El problema es ese. El problema es la corrupción que hay en el Estado. O sea, la capacidad represiva del Estado está disminuida por su propia corrupción, que lo demuele por dentro. Es cierto, pero hay sectores de la policía que todavía son sanos y que pueden enfrentar esta etapa. No hemos perdido la guerra, no estamos en condiciones todavía de decir hay que dar paso a los militares. Yo creo que sería el más grave error. No, desde luego. Sería el error de Belaúnde. El Estado tiene que, lamentablemente, basarse en esta policía, ¿no?, en los mejores elementos y combatir a este... Pero podemos crear pues una policía especial con remuneraciones especiales, con bonificaciones especiales, con tratamiento especial, para justamente derrotar al narcotráfico. Por supuesto. Eso sería una solución. Yo creo que se necesitan equipos de élite especializados y formados para el combate antidrogas. Creo que se conoce hasta la saciedad las rutas por donde entran. Tanto los insumos químicos que vienen con apariencia legal, como por los caminos de herradura. Se conoce, se sabe. Hay necesidad entonces de un verdadero sistema eficaz, no solo de una ley, no es en virtud de una ley que se resuelve este problema. Se necesita voluntad política, inteligencia, se necesita un verdadero equipo de policías que esté acogotando y cerrando las vías de acceso a los insumos. Se necesita otro GEIN, en resumen. Yo creo que sí, se necesita un organismo especializado que sea equivalente a lo que enfrentó a Sendero Luminoso en los mejores años de esa guerra con sangrienta. Con tan buenos resultados, ¿no? Con tan buenos resultados, creo que sí. Esto es un asunto de inteligencia. Necesitamos también, por otro lado, programas económico-sociales, de desarrollo económico-social para la zona. Y la queja es que el Estado no existe en esa zona. Así es, entonces necesitamos fortalecer eso. Se ha condenado los programas de desarrollo alternativo cuando los programas de desarrollo alternativo son los que tienen algunos éxitos importantes. Debemos basarnos en eso, fortalecerlos. El Estado no ha puesto un solo sol en esos programas de desarrollo alternativo. Necesitamos fortalecer eso, sus metodologías, para que el Estado tenga presencia en estas zonas, ¿no? Y creo que solo ahí es posible la necesidad de una erradicación de aquellos cultivos que crecen pues ahorita frescos para el narcotráfico. No podemos permitir que sigan extendiéndose. Hay necesidad, pero dentro de esta estrategia, dentro de estos cuatro elementos centrales de una estrategia integral que el Estado tiene que tener. Si no, no es posible combatir el narcotráfico. Se nos va a ir de las manos. Y cada vez avanza más con su capacidad corruptora dentro del Estado. Para mover la cantidad de cocaína que sale por los puertos marítimos, se necesita un soporte económico, financiero, empresarial y político. Esto no puede salir 800 kilos, una tonelada, dos toneladas por los extremos del litoral peruano. Es imposible que si no tiene presencia en algún nivel del Estado. Sí, claro, y sobre todo si no tiene un terminal empresarial formal. La captura del señor pesquero del otro día, esta especie de varón de la droga en Piura, resulta que era pues un gran industrial pesquero y era un narco de toneladas de cocaína. ¿Cuántas pesqueras están metidas en el narcotráfico? ¿Cuántos exportadores están metidos en el narcotráfico? ¿Cuántos exportadores no tradicionales están exportando coca? No hay ningún trabajo de inteligencia al respecto. Ese es el problema también, ¿no? Porque claro, hay también, cuidado, hay un terminal empresarial formal que cubre todo esto, que enmascara todo esto. Pero por supuesto, yo vengo señalando desde hace algunos años atrás que en la minería, en la pesquería y en la industria agro, en el sector agroindustrial está metido el narcotráfico. Está metido, definitivamente. Porque si no, no podría salir la droga. Así es. Así, por la aduana. Y metida entre geranios y no sé qué. Y peces. Y peces, y, ¿no? Así es. Muy bien. Gracias. Ahora sí veo más claro el asunto. Espero que los radioescuchas también, eso es seguro. El sociólogo Jaime Antezana Riveras, especialista en temas de narcotráfico y terrorismo, ha estado con nosotros. Muchas gracias. Regresamos en un minuto.